8 y 35. Hoy jueves, responde. Responde. Radio Ayabaca. Radio Ayabaca. Radio Ayabaca. La radio que se escucha más. 9 en punto de la mañana. 9 en punto de la mañana. De verdad, trayéndote entretenimiento, música, cultura, deporte, espectáculo y todo lo que buscas en una radio de verdad. En una radio que sí se llama radio. Radio Ayabaca, la voz de la frontera. Espérala. Somos. Mañana 36 minutos, amigos oyentes, ahora exacta 8:36. Una mañana soleada por Ayabaca hoy en este jueves 26 de febrero del 2026. Gracias a toda la buena gente que hoy nos escucha como siempre. Estamos en nuestra señal en simultáneo y también a través de nuestra plataforma digital. Esta es la señal de Radio Ayabaca, la voz de la frontera norte del Perú. Responde. Responde. Responde. Radio Ayabaca. Queremos brindarte un verdadero cambio en la radio. Comprometido. La maravilla del mundo. Siete son. La parranda de Aureliano. Siete son. Hijos de la niña luz. Siete son. La mujer es para uno ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Upa. Yo investigo y nadie sabe la verdad. Ay. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo investigo y nadie sabe la verdad. Que se venga. Que se venga. Amor. 8:45 Ayabaca Radio, la voz de la frontera. Radio Ayabaca, la radio que se escucha más. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Trayéndote entretenimiento, música, cultura, deporte, espectáculo y todo lo que buscas en una radio de verdad. En una radio que sí se llama radio. Radio Ayabaca, la voz de la frontera. Espérala. 53. Solamente 5 minutitos más, estamos ya en las 9 de la mañana, la hora exacta, solamente 5 minutos, estamos en las 9 de la mañana. Recordamos esta canción de Besito Sensual, Migajas de Amor, son las 8 con 55 minutos, 8 de la mañana, 55 minutos.